El Partido Popular cree que España y que el Gobierno español tiene que estar con sus aliados, tenemos que estar con nuestros aliados y haciendo lo que corresponde a los compromisos de España en sus aliados, tanto desde el punto de vista de la defensa como desde el punto de vista de nuestro entorno internacional. Pero quiere el Partido Popular, igual que quieren todos los españoles, que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados y le explique a todos los españoles cuál es la auténtica situación de los soldados españoles en la guerra de Afganistán.